Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 14 de septiembre. Imbabura nyukayaka. En 1914 muere en Quito el compositor, violinista y director de banda, Virgilio Chávez. Se le atribuye la creación de la tonada Imbabura de mi vida. En 1929 nace en Ibarra José Chisa Maldonado, cantante, tercera voz y requinto del trío Los Imbayas. En 1960 graba el San Juanito, Marujita y otros. En 1961 nace en Quevedo, Los Ríos, Elena Moncada, primera voz del dúo de las hermanas Moncada Álava. Su éxito, el pasillo Llorar, Llorar, de Wilson Velasco. Y en 1993 muere en Guayaquil el poeta, pedagogo César Maquilón Orellana. Tiene varios poemas que han sido musicalizados: De Hinojos, La Divina Canción, Limosna de Amor, Ensueño Romántico, Mujer y Un Pétalo Final. Dame a besar tus labios. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.